distintos arquetipos. El arquetipo como modelo de aquello que tiene que ser el hombre. Y esto es muy importante, sobre todo en la deuda de ustedes, en la juventud. Cuando un joven mira a una persona, la conoce y la admira, tiende a imitar a esa persona. El arquetipo, el modelo que se nos pone delante, entonces, es muy importante para nuestra vida. Nos vamos haciendo parecidos a la imagen de aquellas personas que aprendimos a conocer y que aprendimos a admirar. Por eso es importante cuáles sean en nuestra vida los modelos. ¿Cuál sea la imagen que nosotros miramos? Y vamos a tratar como cristianos de entender un poquitito esa imagen, ese modelo que dice el Santo. Y voy a empezar, si me tienen paciencia, desde un poco arriba. Vamos a empezar mirando hacia Dios y desde ahí va a estar a los santos, que nos muestran el camino hacia Dios y que reflejan la imagen de Dios. Nosotros sabemos por el relato de la creación que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. En el hombre está la imagen de Dios. Todas las cosas que Dios ha creado dejaron una huella en él. En todas las cosas que Dios hizo. Cuando un hombre fabrica una cosa, un objeto, un mueble, deja su huella, deja su maestría, deja lo que ha aprendido allí. Cuando un artista compone una sinfonía musical o pinta un cuadro, deja su huella. Si alguien sabe algo de música, escucha una música que nunca ha escuchado y dice, esta tiene que ser de fulano de tal. O uno mira un cuadro que nunca ha visto y dice, este cuadro lo tiene que haber pintado aquel gran maestro, aquel gran pintor. Tiene la huella, la marca. Todas las cosas creadas tienen como una huella, como una marca de Dios. Ahora bien, en el cuadro está la imagen del pintor. Está la huella, la marca del pintor. En la mesa está la huella, la marca del carpintero. Pero en el hijo está la imagen del padre. Vemos un chico, una chica, lo miramos y si conocemos a los padres le podemos decir, pero vos no sos hijo de fulano, tu mamá no se llama así. El hijo es imagen del padre. Y cuando un hijo ha recibido en la familia una buena educación, no solamente es imagen física por la cara, por la pinta, sino también por su conducta. Se ve que viene de una buena familia. Se ve que ha sido bien educado en su casa. ¿Sí? Se ve que ha recibido algo que valía la pena. La mesa, el cuadro, la sinfonía, tienen la huella, tienen la marca del pintor, del carpintero, del músico. Pero el hijo es la imagen del padre. Todas las cosas creadas tienen la huella de Dios. Pero el hombre es imagen de Dios. ¿Y cómo somos imagen de Dios? No por el cuerpo, no por la pinta exterior, no por la cara, porque Dios es espíritu. Y entonces, ¿cuál es la huella de Dios en nosotros? Es la huella de la Trinidad. Ese misterio profundo que no lo entendemos no porque sea oscuro, sino porque es demasiado luminoso. Y entonces, cuando miramos hacia él, es como tratar de mirar el sol de frente, que se nos hace oscuro porque allí hay demasiada luz. ¿Y cuál es la imagen de la Trinidad? ¿Cuál es la vida divina? ¿Cuál es la vida interior de Dios en ese misterio trinitario? Un poco podemos tratar de entrar. Y resumirlo en pocas palabras. El Padre que se conoce a sí mismo, y en ese conocimiento engendra al Verbo que es el Hijo desde toda la eternidad, y el Padre y el Hijo al conocerse se aman, y de ese conocimiento y de ese amor procede el Espíritu Santo. Eso es la vida de Dios en el misterio de la Trinidad. Es conocimiento y amor. Y el hombre es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia de los minerales y de los vegetales y de los animales, Dios al hombre lo creó capaz de conocer y lo creó capaz de amar. Es decir, Dios puso en nosotros un alma espiritual y por ella nosotros podemos conocer y nosotros podemos amar y nosotros somos libres como un don de Dios. Por nuestra inteligencia que conoce y por nuestra voluntad que ama y por nuestra voluntad que elige, nosotros somos imagen de Dios. El hombre desde el principio de la historia, imagen de Dios quedó como manchada, como oscurecida. El hombre ensució la imagen de Dios en él. La inteligencia quedó oscurecida y la voluntad debilitada. El hombre volvió las espaldas a Dios, perdió la semejanza divina, manchó la imagen de Dios en él. Pero Dios no nos dejó en el barro y en la miseria del pecado, sino que quiso volver a restaurar, a limpiar, a purificar su imagen en nosotros. Y para eso Dios se hizo hombre. Y la imagen más perfecta de la Trinidad se refleja aquí en la tierra en el Verbo encarnado de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es el que conoce a Dios, el que conoce al Padre como solamente Él lo puede conocer. Nadie ha visto a Dios, lo dice la Escritura, sino el Hijo que lo conoce desde toda la eternidad, y ese es el que nos ha hablado del Padre que está en el cielo. Y Jesús ama a Dios con toda la fuerza de la voluntad, como Él solo puede amar a su Padre que está en el cielo. Y Él nos enseña a conocerlo y nos enseña a amarlo. Nos hace cristianos. Nosotros tenemos por una creación la imagen de Dios que nos hace capaces de conocer y de amar. Nosotros tenemos por ese nuevo nacimiento que es el bautismo, por el cual fuimos hechos hijos de Dios, la vida divina en nosotros, la capacidad de conocer a Dios en la fe, con una inteligencia, con una luz que está muy por encima de toda inteligencia humana, y nosotros podemos amarlo y confiar en Él en la esperanza y en la caridad, con una fuerza que está muy por encima de nuestras pobres fuerzas humanas. Pero esa imagen de Dios en nosotros, esa imagen que nos hace capaces de conocerlo y de amarlo, esa imagen que nos hace hijos de Dios en la gracia, en nosotros es como una pequeña semillita, como una semillita que tiene que crecer. ¿Y cómo crece en nosotros esa pequeña semilla? En un chico recién bautizado, en un gurí de pocos días que llevan a la iglesia y que recibe por el agua y por el poder de Dios y las palabras del sacerdote el nuevo nacimiento como hijo de Dios. Ya existe en ese chico la gracia santificante que lo hace hijo de Dios, y existe la fe, y existe la esperanza y la caridad. Y sin embargo el chico todavía no puede decir yo creo, y sin embargo el chico todavía no puede decir yo amo a Dios y al prójimo, pero ya tiene la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y cómo la tiene? Como una semilla pequeña, como una semilla chiquita. Así está la imagen de Dios en nuestra alma, como una semilla, y en esa semilla, como pasa en la naturaleza, está encerrado todo el árbol que después tiene que crecer. Ya está el árbol en potencia, ya está encerrado la semilla. Nunca se equivoca la semilla. Si tenemos una semilla de durazno, sabemos que de ahí ciertamente va a salir un duraznero, no un manzano, ni un peral, ni un ombú, ni una flor. Cada semilla ya tiene encerrada ahí adentro el árbol que van a ser de esa semilla. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos imagen de Dios, pero esa imagen en nosotros está, cuando hemos sido bautizados, pequeñita, como el árbol está adentro de la semilla. Esa imagen de Dios en nosotros es la imagen de Dios continua. En cambio, hay alguien que es la imagen de Dios con mayúscula. Lo decíamos antes. En todas las cosas creadas Dios puso su huella, su marca, su impronta. Pero en el hombre hay más que eso. Está la imagen de Dios. La mesa o el cuadro tienen la huella, la marca del carpintero, del pintor. Pero el Hijo es la imagen del Padre. ¿Cuál es la imagen más perfecta de Dios? El Hijo, Jesucristo. Cristo es la imagen perfecta del Padre. Cristo es la imagen con mayúscula. Nosotros somos la imagen con minúscula. Cristo es el Hijo con mayúscula. El Hijo por su naturaleza divina desde toda la eternidad, por su persona divina desde toda la eternidad. Nosotros somos los hijos de Dios por adopción. Cristo es la imagen de Dios con mayúscula, nosotros somos la imagen con minúscula. imagen de Dios en nosotros, cuando nosotros en nuestra vida nos vamos pareciendo a Jesucristo. Cristo es el primer arquetipo, Cristo es el primer modelo, Cristo es el modelo infinitamente perfecto como Dios y como hombre. Nosotros vamos creciendo como hombres y como cristianos cuando nos vamos pareciendo a Cristo. Esa es la vida cristiana, una imitación de Cristo. Eso es el camino hacia la santidad, irse pareciendo a Jesús hasta poder llegar a decir un día como San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Porque en la fe del cristiano que crece, los pensamientos son los pensamientos de Cristo, y ese cristiano mira al mundo y a sí mismo y a Dios no con ojos humanos sino con los ojos de Dios. Porque en la voluntad que ama está el amor de Cristo, el amor recto de la caridad divina. Porque en la esperanza está esa confianza en Dios que nos aflora en las situaciones más difíciles. Vamos reproduciendo en nosotros la imagen de Cristo. Y eso es el cristiano. Cristo es el arquetipo, Cristo es el modelo, Cristo es la imagen de Dios y del hombre perfecto. Y nosotros crecemos, lo repito, como cristianos y como hombres cuando imitamos a Cristo. Algún día lo dijo Jesús: sean perfectos, ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. Y uno dice: caramba, no es tan fácil. Ser perfecto como Dios, que es infinitamente perfecto. ¿Y yo cómo hago para ser perfecto como Dios, para imitar a Dios, si yo a Dios nunca lo he visto? Precisamente en Jesucristo, Dios se hace visible. El Padre infinitamente perfecto pero invisible se hace visible en Jesucristo. En Jesús aparece la imagen de Dios, la imagen del Padre. En Jesús aparece el modelo que tenemos que imitar, el modelo al cual tenemos que irnos asemejar, el arquetipo por el cual nos tenemos que ir conformando. Eso aparece en Jesucristo. Por eso lo repito, la vida del cristiano tiene que ser una imitación de Cristo. No de los falsos cristos que andan dando vueltas por ahí. El Papa Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Conferencia de Puebla, advirtió contra las relecturas del Evangelio que nos presentan Jesucristo crucificado. Y dijo que la Iglesia tiene como deber predicar y enseñar la verdad total sobre Cristo como Dios y como hombre. Solo a Cristo se lo puede entender si lo miramos así, como Dios y como hombre, como lo muestra el Evangelio. Y muchas veces han querido presentarnos a Cristo para sus cristianos. Muchas veces escuchamos: Cristo era un gran tipo, un gran hombre, un gran moralista, un gran político, un gran ejemplo para la humanidad. Pero ¿qué era Dios? Que nació de la Virgen, que resucitó. No, eso no. Y nos quieren poner a Jesús como modelo, pero como un modelo humano. O lo rebajan hasta en algunos ambientes católicos, creyendo que van a estar más cerca de Jesús, porque les falta el respeto. Diciendo: el flaco o el barbudo, ese tipo que para mí es un amigo y un hermano, como si fuera un muchacho más de la guardia. O nos presenta ese Cristo que en forma de blasfemia aparece a veces en el cine o en el teatro o en los ambientes culturales que padecemos. Pensemos que se ha blasfemado de Cristo en un teatro que lleva el nombre de San Martín, aquel general que ordenaba el ejército de los Andes que el blasfemo sea azotado primero y que si vuelve a repetir la blasfemia se le atraviese la lengua con un fierro al rojo y se le arroje del cuarto. En un teatro que lleva el nombre de San Martín se ha blasfemado el Cristo. El Cristo hit, el Cristo superestar, el Cristo guitarrero, el Cristo estúpido que se muestra en tantos ambientes católicos y en tantos grupos juveniles. O el Cristo guerrillero que vimos hace unos años atrás, todavía recuerdo los carteles, buscaba y aparecía Jesús, con la barba y el pelo que parecía más Fidel Castro que Jesucristo, tiene un solcito triste de cabello rubio. Podemos imaginarla. La imagen, y dice todavía Castellani, y se parecía un hortelano polaco con un pimiento morrón en la mano. ¿Cuántas veces nos han presentado así al sagrado corazón de Jesús? Como una Magdalena a la cual le pintaron la barba por encima. Eso no es el amor de Cristo. Aquel gran escritor católico, León Blois, escribió un día en su diario, del Sagrado Corazón, y se maravilla a los que ven en este día el color rosado, cuando es la sangre roja de Cristo que brota por botones de su corazón abierto. El corazón de Cristo, el amor de Cristo, no es una cosa blanda, fofa, unisex, romanticona, sensible. El corazón de Cristo es el corazón atravesado en la cruz por la lanza del soldado. Coronado de ti, eso es el amor de Cristo, no una sensiblería barata de música sentimental. El corazón de Cristo es el corazón de Cristo presente en la Eucaristía. El corazón de Cristo es el corazón, es el amor de Cristo que nos entrega desde la cruz a su madre para que sea nuestra madre del cielo. Ese es el amor de Cristo, amor crucificado, amor valiente, que entrega hasta la última gota de su sangre. No los falsos Cristos, el Cristo del Evangelio, el único Cristo verdadero que es Dios y que es hombre, no es un gran hombre solamente, es Dios hecho hombre y es perfecto como Dios y como hombre. Esa perfección de Cristo que podemos ver hasta en sus rasgos físicos, no en esas imágenes que decía recién. Miremos aquella imagen de Cristo que no está pintada por mano de hombre. Miremos esa imagen milagrosa de Cristo que está impresa en la sábana santa de Turín. Ponla un día entre manos y contemplen esa imagen. Hay un libro sobre la sábana santa, el retrato de Cristo, el padre Carreño, que coloca en una hoja que se despliega todas las imágenes de Cristo más famosas. Desde las primeras pinturas y mosaicos de las catacumbas en los primeros siglos del cristianismo hasta el arte moderno, pasando por los grandes pintores y escultores de la historia, pasando por la pintura de Vicente Miguel, por el Cristo de Leonardo da Vinci, hasta llegar en nuestros días a Rubor y otros artistas. Y al lado de eso, el rostro de Cristo como está en la sábana santa. Y si uno compara ese rostro de Cristo en la sábana santa y se queda allí mirándolo, mirándolo en esa expresión magnífica que al mismo tiempo está llena de dolor y llena de paz y de serenidad. Juntas una inmensa paz y un inmenso dolor. Un rostro de un hombre sufriente, pero un rostro que es más que humano y un rostro que se ha impreso así milagrosamente. Y uno dice, todos los esfuerzos de los artistas, de los pintores, de los dibujantes, de los escultores, para representarnos lo que era el rostro de Cristo, no sirven para nada. No tienen nada que hacer con esa imagen que el Señor quiso imprimir maravillosa, milagrosamente en la sábana de Cristo. Hagan un día la prueba, quédense en silencio en un momento mirando ese rostro de Cristo y van a ver que no es así. Y así tiene que haber sido el Señor en su vida. La serenidad y el dolor, la sencillez, la humildad y al mismo tiempo el poder. ¿Cómo trabajan los milagueros, los curanderos, los pastores pentecostales, los curanderos espiritistas? Trabajan a través de la histeria, de la excitación, de la exaltación de la gente. A Cristo le bastaba por su palabra. Bastaba una palabra de Cristo para calmar la tormenta en el mar. Y no era una palabra, perdón. Los apóstoles eran pescadores, eran gente de mar y se asustaban. Bastaba una palabra de Cristo para expulsar a los demonios que poseían a la gente. Bastaba una palabra de Cristo para limpiar la carne de un leproso. de Cristo, pero al mismo tiempo Cristo impera y dice, abran el sepulcro, Señor. Ya hace 4 días, huele mal, abran el sepulcro. Y entonces la palabra de imperio, Lázaro, sal fuera. Y basta esa palabra para que Lázaro salga fuera, resucitado. Y al mismo tiempo, ¿qué otra acción tenía Cristo? Fíjense que San Juan escribe en el Evangelio y cuenta el primer encuentro con Cristo. Cuando lo señala el Bautista, ese es el Cordero de Dios, y empieza San Juan con otro a seguirlo, y por ahí tímidamente, como para empezar la conversación, le dice, Señor, ¿a dónde vienes? Y se quedaron toda la tarde con él. San Juan ya era viejo, tenía más de 90 años cuando lo escribía, y sin embargo pone en su Evangelio, ¿cuántos años han pasado? 60, 70. San Juan pone en su Evangelio que era a las 4 de la tarde. El primer encuentro con Cristo, no podían olvidar la hora, la primera vez que Cristo lo miró y le cambió la vida. Pensemos en esa mirada de Cristo, cuando se dirige a Pedro y a aquellos pescadores y le dice, vengan conmigo que los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejando todo, lo siguieron. Pensemos en aquella mirada y palabra de Cristo cuando estaba el publicano, el cobrador de impuestos, que se llamaba nada menos que Leví, sentado detrás de su mesa, con todas las moneditas y el cambio y los impuestos y los dólares y las libras esterlinas y todo lo demás, y pasa Cristo y le dice, ven conmigo. Y entonces, con todo lo que le cuesta despegarse de las monedas al corazón de alguien que se llama Leví, se levantó y siguió a Cristo, y con esa pluma con la cual hacía las cuentas y firmaría los cheques y nos pagaría, escribe el Evangelio, porque el publicano le pide el apóstol y el evangelista San Mateo. Una palabra para cambiarle la vida. Y eso a lo largo de todos los evangelios. O la palabra de Cristo que se dirige a esa mujer pecadora que quiere la pelear, nadie te ha condenado. No, yo tampoco. La misericordia. Pero al mismo tiempo le dice, vete y no peques más. ¿De qué manera en Cristo se juntan las virtudes aparentemente más opuestas? ¿Cómo nos han querido falsificar a Cristo en esas imágenes que antes veíamos? ¿Cómo nos han falsificado a ese Cristo dulzón, a ese Cristo sentimentalón, a ese Cristo barato, a ese Cristo difuminado, a ese Cristo dice? Cristo reúne al mismo tiempo la tremenda misericordia hacia aquellos que tienen hambre, hacia el pecador arrepentido, hacia el publicano, hacia la prostituta, el amor por los niños y al mismo tiempo las palabras más fuertes y más duras. El mismo Cristo que perdona a los pecadores, que cura a los enfermos, que resucita al hijo de la viuda, que llora sobre la tumba del amigo, es el Cristo que cuando propagan las cosas del Padre, es capaz de agarrar un látigo y sacar a latigazos a los mercaderes del templo. Los mismos labios de Cristo que son capaces de decir, dejad que los niños vengan a mí, son capaces de decirle, frente a la soberbia de los fariseos, sepulcro blanqueado, raza de víctimas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hasta en Correntino les dice, ay, amén, voy. Vuestro padre es el diablo, vuestro padre es el diablo, le dice Cristo a los fariseos. Y más todavía, una expresión más criolla, aunque no directamente. Los fariseos discutiendo con Cristo dicen, porque nosotros no somos hijos de prostitutas, somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Saquen la culpa. Es el mismo Cristo. Y las dos cosas las hace Cristo por caridad. Cuando cura el enfermo, cuando echan los mercaderes del templo, cuando deja que los niños vengan a mí, y cuando perdona a la mujer arrepentida, y cuando echa a los demonios del endemoniado, y cuando les dice a los fariseos la verdad en la cara, Cristo lo hace por amor. Es el mismo Cristo. Es el Cristo de la mansedumbre y el Cristo de la fortaleza. Es el Cristo que es Dios de hombre. Es el Cristo de la majestad imponente. Es el hombre que con su palabra domina hombre de Dios. Nunca un hombre habló como ese hombre. Es el Cristo que cuando anuncia la Eucaristía y ve que todo el mundo se aparta de él, mira a los apóstoles con tristeza profunda y les dice que ustedes también me van a dejar. Y Pedro contesta en nombre de todos: Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Leamos el Evangelio así, desde este punto de vista, tratando de descubrir a Cristo, tratando de conocer a Jesús, no parcialmente desde un punto de vista, sino tratando de descubrir la perfección infinita de la figura de Cristo como Dios y como hombre, tratando de imaginar en nuestra mente a Cristo, de mirarlo para admirarlo, para quererlo más y para imitarlo. Cristo es el arquetipo, el modelo perfecto. Cristo es el que nos muestra el camino hacia la perfección como católicos, como cristianos, como hombres. Ahora bien, hace un rato decíamos, ¿cómo imitar a Dios? Dios se nos muestra en Cristo. Pero todavía a veces nos desanimamos. Pero yo soy flojo, pero yo soy pecador. Pero yo, Cristo tenía todo eso, pero porque era Dios. Y yo soy nada más que un hombre, soy nada más que un pobre. ¿Cómo puedo hacer yo para imitar ese arquetipo, ese modelo de perfección infinita? A Cristo lo veo muy cerca, confío en él, lo quiero, pero al mismo tiempo lo veo demasiado alto, demasiado grande. Es mi amigo, es el que me perdona, es el que me ama, es el que me llama. Es mi hermano porque me ha hecho hijo de Dios, pero también es el Señor, es el Verbo de Dios, es el Verbo que se hizo carne. ¿Cómo puedo imitarlo? Ahí precisamente está el lugar de los santos. Los santos son los caminos para llegar a Cristo. Los santos nos están mostrando los caminos para llegar a la imitación de Cristo. Fíjense, si miramos las cosas que Dios ha creado, es infinita la variedad de cosas que Dios ha hecho. Para un planeta habitado, por más que haya hipótesis, teorías y discusiones, hasta ahora el único que conocemos es el nuestro. Para un planeta y habitado, llenó los cielos con millones de soles, de estrellas y de planetas. Y en este planeta habitado, Dios no se quedó en chiquito. ¿Cuántas son las especies y las variedades infinitas de plantas, de animales, de cosas que Dios ha creado? ¿Cuál es la maravilla que existe mirando una célula con el microscopio, una gota de agua, el ala de un insecto, las cosas más pequeñas de la naturaleza? ¿Y cuánta es la maravilla de las cosas que podemos descubrir en la distancia con el telescopio? ¿Por qué Dios creó tanta infinita variedad de criaturas? Porque las criaturas son cada una de ellas como un espejito que está reflejando un rayo de la infinita perfección de Dios. Por eso Dios hizo que las cosas creadas fueran muchas y fueran distintas y fueran muchas, para que nosotros mirando a las cosas pudiéramos verlas. Yo a veces me lo planteo esto. Es el problema que uno tiene cuando enseña catecismo, ¿cierto? Cuando uno le dice a los chicos, el cielo, ¿saben qué es? Ver a Dios.